queda ciega puede acabar nuestras heridas al fin sanar. Para poder abrazar los días con sus bajadas y subidas. No te quedes en el ayer, que no te deja reconocer la pureza del instante, el esplendor del momento vibrante. Que se va y se va, que se va y aquí está. Lo estás viviendo, no hay que buscarlo, hay que tomarlo, es el momento perfecto. Lo estás viviendo, sigue creyendo y sigue creando este momento perfecto. Permanecer en un instante eterno, resplandecer sin temor a las tormentas, ni a las mentiras, ni a sus caretas. Siempre atentos para no caer en el juego del ego, enloquecer entre materiales, expectativas, persiguiendo ilusiones. Se fue la vida, que se va y se va, que se va y aquí está. Lo estás viviendo, no hay que buscarlo, hay que tomarlo, es el momento perfecto. Lo estás viviendo, sigue creyendo y sigue creando este momento perfecto. Es hoy, es hoy, es hoy, es hoy. Es el momento perfecto y aquí lo estamos viviendo. Es hoy, es hoy, es hoy, es hoy. Es el momento perfecto y aquí lo estamos viviendo. Es hoy, es hoy, es hoy. Es el momento perfecto, aquí lo estamos.